que tranza, que agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas, y solo un pase te da. Que zarpado está, que zarpado está. Está zarpado de zorro, que quiere luchar con los pibes locos. ¿Cuánto quieren los genes? ¿Con cuánto les alcanza? No se alcanza. Dame Diego de balanza.